buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a este programa, nuestro, vuestro, que se llama La Pizarra. Son ya aproximadamente las 5 minutos y es hora de comenzar. Presentando, como no, a nuestros compañeros y los dueños y señores de La Pizarra. Buenos días, Roma. Buenos días. Buenos días, Nunu. Buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días. Buenos días, Ubay. Buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días. Un ratito más en La Pizarra para, bueno, tener un buen momento, unos buenos minutos con los siguientes contenidos. Que vamos a apuntar aquí, como siempre, en La Pizarra. Y Roma, ¿qué apuntamos? ¿Qué te apunto yo para ti? Bueno, yo hoy no voy a poder estar porque mi micrófono a veces falla. Vaya. Y tengo que ir a comprar otro nuevo. ¿Estáis aquí dejándome un poquito mal con que los micrófonos fallan? Oye, ¿podríais inventaros otra excusa para desaparecer un ratito? No sé. Vale, pues entonces me voy a comprar un videojuego, ¿vale? Ah, bueno, eso está mejor, esto está mejor. Pero no tenemos consola. Bueno, ¿y Nunu? Yo. Ahora mismo. No sé ahora mismo, igual presiento. Ah, mira, iba a hacer noticias y deportes. Uh-huh. O a lo mejor alguna entrevista. Me han dicho que las noticias ya se han cancelado, que van a hacer ahora solo entrevistas. Va a ser, yo creo que va a ser una entrevista, vas a colaborar en una entrevista. ¿Y Diego? Yo voy a presentar dos canciones. Uh-huh. Dos canciones que, como siempre, serán canciones potentes, cañeras. Bueno, sí. Bastante, bastante, yo creo que sí. Ubay. Yo voy a contar chistes. Nunca son tan buenos como los de Diego, porque los de Diego son profesionales, pero... Seguro que están muy bien pensados. ¿Y Mario? Pues yo... hoy viene un amigo mío. Hoy viene un amigo tuyo. Vas a traer a un amigo aquí para que... le entrevisten. Ah, para que le entrevisten. ¿Es famoso? No. ¿No es famoso? Nada. Pero yo creo que ese amigo se tendría que lavar un poco. ¿Lavar? Las orejas. ¿Las orejas? ¿Qué cosas decís? Venga, pues si ya más o menos... ¡Ah! Pero bueno, si no lo he apuntado. Esperad, me repasamos. Una entrevista... Y tenemos también aquí lo que... Ah, que Roma iba a desaparecer. Unos chistes. Y yo creo que... Sí, ya. Tres chistes, tres chistes. Uno, dos, tres. Vale. Pues ¿lo has apuntado todo en la pizarra? Está todo apuntado en la pizarra color imaginación. Y para empezar, ¿qué te parece, Diego, si nos presentas la primera canción? La primera canción es una muy antigua y que os va a sorprender. Es muy graciosa. Una muy antigua. La de Panamericano. Ajá. Panamericano. Esta es una canción muy antigua. Tuvo Panamericano, americano, americano. Sienta a México, papá. Tú voy a vivir a la moda. Más si bebí whisky en soda. Puedo siente disturbar. Sí, sí, Diego, pero nos has prometido un poquito más de caña, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te parece si ponemos esto, pero en la versión... ¡A todo gas! ¡A todo gas! Una capocca birichita va bene. Si tu la parla piezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da venen cave di ai dovi. Papà l'americano. Americano. Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más, tengo que ir a la pizarra. Papá. Papá, papá. Qué insistente. Con la pizarra. Tiempo de entrevistas importantes. Hoy con Nunu y una invitada muy especial. Adelante, Nunu. ¿A quién tenemos? A una lagartija. No me digas. A ver. Así. Hola. Hace tenía como que me llamo Marija. Marija, soy la lagartija Marija. Ajá. Qué bonito nombre tiene usted. ¿Y qué hacéis las lagartijas? Bueno, solemos comer y la maricuna y eso. Yo creí que solo lo hacían los humanos. Pues no, mira, estoy harta de que digan eso. Las lagartijas somos mucho más, o sea, pues como que más guapas. Pero si solo sois una minimal. Un respeto, Un poco de respeto, por favor. Además, estamos hartas de que nos cortéis la cola cada 2x3. A nosotros que se nos caiga sola. Que si no, queda fatal. Uy, mira qué cola he encontrado aquí. ¡Pero fuera! ¡Cállese usted, Que me parece fatal lo que está haciendo. ¡Qué rica está esta cola! ¡Oh! Ahora me va a quedar mal la cola. Tiene que quedar divina de la muerte. ¡No! ¡Horrorosa! Toda sangrienta. ¿En serio? ¡Párate ya, ¡Que me enfado! Y bueno, ¿dónde suele estar tu familia y tú? Yo vivo en una cueva divina de la muerte. Una mini cueva, pues así muy guapa. Está reformada, súper moderna, tía. Está con hojas y todo. ¿Pero por qué a todo lo dice que es divino? Pues porque es divino. Yo estaba pensando, ¿cómo ha dicho usted que se llama? Marija. La lagartija Marija. Sí. ¿Y no será usted la lagartija pija, Marija? No, ni de broma, pero soy muy pija, sí. Sí, sí, claro. Muy pija sí que es. ¡Cállese usted! Eso solo lo digo yo. ¿Pija? ¿Que no lo puede decir él? ¡Cállate! Porque es pija. ¿Me estás diciendo que soy pija? Hasta tú lo has admitido. ¡Yo no soy pija, hombre! ¿Y entonces por qué antes has dicho que eras pija? ¡Ah! ¿Lo has dicho, No, yo era una preguntita nada más. ¿Tú has admitido eso después? Uh-huh. Bueno, hazme las preguntas que esto ya me aburre. Sí, yo creo que tenemos que pasar a algún tema importante. Vale. Un tema importante. Como por ejemplo, ¿qué opina una lagartija de los animales más grandes? O sea, una lagartija como usted, ¿qué opina de los perros, los gatos que conviven naturalmente con los seres humanos? Porque las lagartijas estáis muchas veces por casa, pero no sois mascota tampoco. ¿Eso por qué es? ¿Por qué sucede esto? Pues porque, o sea, creen que los gatos y los perros son más divinos que las lagartijas. Y en eso se equivocan, pero mogollón. Uh-huh. Así que se callen ya y que los que estén escuchando esto, que se vayan a mierda sus gatos y sus perros. Que no sirven para nada. Pero sí, no, eso está muy bien. Yo prefiero a las lagartijas. Sí. Claro, es que tú eres muy lista. Lo que pasa es que yo me imagino. Es que yo prefiero a los perros. ¡Qué rico este gatito! Que sí que es lindo, más que una lagartija tan simple y pija. ¡Qué descaro! Pero yo estaba pensando que sí, que yo estoy perfectamente dispuesto. Yo tengo una perra, pero bueno, estoy dispuesto a adoptar una lagartija. Pero señora Marija, ¿me traería usted las zapatillas a la cama? No. ¿No? Que se las traiga él. Que además, ¿no ves qué narices tan pequeñas y llevan una manicura súper fuerte? O sea, súper divina de la muerte. O sea, no todo lo llamas divina de la muerte. Deberías de parar decir esa palabra. ¿Me estás llamando pija? ¿En serio? ¿Que yo soy súper divina de la muerte? No, eres pija, pija. ¡Cállate la boca, vale! ¡Que esta es mi entrevista! Bueno. Menudo enfado tiene nuestra lagartija. O sea, que yo aquí soy la protagonista. ¿Quieras o no? ¡Uy, qué gallito! ¡Cállate! ¿Ya? ¿En serio? Estoy enfadando mucho. Yo prefiero a las lagartijas que los perros. Ja. Pues. Perros y lagartijas. ¡Cállate! También me gustan bastante los gatos, pero también prefiero las lagartijas. Muy bien. ¿Podemos pasar a otra pregunta? Sí, yo creo que tenemos que ir acabando. ¿Alguna pregunta para terminar? Yo. Tú me has hecho todas. Vale. Es que yo estoy haciendo la entrevista. Pues no levantes la mano por ahí, que no te voy a contestar. Vale, pija, vale. ¡Cállate la boca ya! ¿Puedo decir ya la pregunta? Claro, venga, adelante. Que... ¿Tienes hermanos? ¿Crees que soportaría unos tontos? Los hermanos, los chicos y toda la gente masculina que hay son horrorosos. En eso tienes razón, menos mi hermano pequeño. Machista. Y mi padre. ¡Cállate! Vale, vosotros no tratasteis mal, ahora os odiamos. Me parece que esta conversación está derivando por temas que no son exactamente animaleros, con lo cual yo creo que vamos a ir terminando dándole las gracias a la señora lagartija, la pija Marija. ¡Me estáis echando! ¡Pero bueno, me estáis echando! No, se puede usted quedar por aquí revoloteando, tenga cuidado con los cables, ¿eh? Sí, ya, adiós, ¿eh? Sí, pero tenga cuidado, pero por ahí, Es que odiamos a las pijas, eso es lo que pasa. Como sigáis así, os juro que os voy a destrozar cada uno de los cables que hay en esta sala. No. La respetamos mucho y le vamos a traer algo de... ¡Adiós! Algo estoy de beber. ¡Indignada! Y unas patatitas. Y unas patatitas fritas. ¡Uy, pero me quedo con las patatitas! Superficie más lisa y brillante del reino. Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es la pizarra. Un buen puñado, no sé cuántos, de chistes con Ubay. Tres chistes, venga. Bueno. Qué bueno, este primero ha sido más muy rápido. A ver, el primer chiste. ¿No es el segundo ya? No, vale. No. Venga, un aplauso para animarte. Un mudo le dice a un cierto que un ciego le está espiando. Bueno, este chiste ha sido bastante corto. Pasaremos a los dos un poco más largo. Están todos por la noche en un bar y de repente entra un tío. Ay, súper cuadrado, súper cacha, sin camisetas, pantalones rotos, cicatrices, un ojo mirando para un lado, calvo, con tatuajes. Va y le dice al camarero en la barra, dame un zumo de piña o si no, y se lo va. Qué lindo, dice, toma. Al día siguiente vuelve tan chulito, con sus sandalias. y vuelve a decir, dame un zumo de piña o si no. Y dice, toma, toma, toma. Esa noche el camarero piensa, ese tío me estará tomando el pelo o algo así. Mañana le daré una lección. Al día siguiente vuelve y vuelve a decir, dame un zumo de piña o si no. Y él dice, ¿o si no qué? ¿O si no de melocotón? Muy bueno, muy bueno. Bueno, el cuarto chiste es uno bastante más largo. Entonces, entonces yo creo que si es bastante más largo, tal y como vamos hoy de tiempo, porque la lagartija nos ha enrollado un montón, vamos a tener que dejarlo para la semana que viene, guay. Vale. Oye. Guárdatelo ahí, resérvatelo en la cartera para la semana que viene, aunque haya otro. Lo tengo en mi libro, así que lo puedo saber cuando quieras. Eso es, aunque haya otro colaborador que haga más chistes, tú la semana que viene, apúntatelo. Dime, Rema. ¿Una lagartija? ¿Qué? Sí, es que ha estado por aquí. Mientras te has ido, ha estado una lagartija. No la... se llamará Marija, porque entonces la conozco. Marija, Marija, sí, sí, la conoces. ¿A qué es pija? Sí. Es insoportable. Ah. Sí, nos no, ha estado menos, diciendo que todo es divino de la muerte. Era muy como, maja. ¡O sea, tiene una como que no! ¿Así? Nah, era sí. Muy maja, era muy maja. ¿Una canción para movernos un poco, Diego? Que era la protagonista. Esta también es muy animada y que os va a hacer reír. ¿Y? Seguramente la conozcáis. Es la de Guapa Cano Style. Y todos la vamos a bailar aquí, encima de la mesa, cuidado con los cables. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 Ahora, ya podéis bajaros. Venga, sentaros, chicos, sentaros, sentaros, hombre, sentaros, que están aquí todos bailando, se han salido es de que sus sitios. Pero poneros a través de los auriculares, poneros delante de los micrófonos, bien. Es que vaya lío que me habéis montado aquí en un momentito. Creo que además teníamos un contenido más para terminar. Creo, si no me equivoco, era otra entrevista. No me equivoco, Nunu, también ibas a entrevistar tú y te has quedado con el puesto de entrevistadora oficial. Pues creo que ya tenemos por aquí a nuestra entrevistada, a nuestro personaje. ¿Lo presentas? Vale. Esto es... ¿En serio eso es una oreja? ¿Eh? ¿O es de plástico? No sé, pregúntale. ¿Tu familia es también una cara... y unos ojos y una boca y una nariz? ¿Eh? ¿Eh? Lo que he dicho. ¿Qué has dicho? Que si tu familia es la otra parte de la cabeza. Espera, ¿qué? Que si tu familia es la otra parte de la cabeza, como los ojos, la boca, la nariz, la cara... ¿Cómo paras más alto? No te oigo. Que sí, bueno, si sí, tu familia son como los ojos, la nariz, la boca. ¿Qué? Espera, no entiende nada, no entiende nada. Perdone, señora oreja. Señora Oreja, ¿me oye? Espera, ¿qué? ¿Qué? Señora Oreja, que está en la radio. Espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? Que está usted en la radio. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Yo creo que se tiene que ir, ¿no? Es que con esta entrevista no podemos seguir, no oye nada. ¿Me traes? ¿Está usted en la radio? Creo que estás sordo. ¿Estás sorda? Espera, ¿Me traes a una oreja para entrevistar, que es un tema muy interesante, pero claro, si estás sorda no... ¡Señoro! Pues nada, adiós, ¿eh? Adiós, señora. Hasta otra ocasión, ¿eh? Cuando se ponga el sonotone, vuelve, ¿eh? ¿Qué has dicho? Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en El Hormiguero también escuchamos La Pizarra. Vamos, que nos vamos, que con tanta lagartija, tanta oreja, tanto chiste, tanto de todo, pues se nos va el tiempo. Y no puede ser, pues ya se acabó nuestro tiempo por esta semana, pero la semana que viene volveremos. ¡Oh, no, Roma! Sí, vale. Hasta la próxima. ¡Oh, no, Nunu! Hasta la próxima, sí. ¡Que no me copies! ¡Oh, no, Diego! ¿Volveremos? Sí, seguramente sí. Claro. Adiós. Hasta la semana que viene, Ubay. No llores, Ubay, no llores. Adiós, que siempre tengo que acabar llorando. Hasta luego y vaya esta lagartija, ¿eh? ¡Qué pija! Hasta la semana que viene a todos. Adiós. Oye, esa oreja todavía sigue sorda, es que... Sí.